El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Empezamos la semana cargados de energía. Hoy es lunes 13 de junio. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Con la novedad de que ganó la selección ayer, muchas parejas habrán festejado, se habrán dado un pequeño gusto de domingo, una tarde de domingo de esas melancólicas. Pero bueno, no es nuestro tema de hoy. Sí, este tipo de festejos que pueden tener las parejas, el desarrollo de la sexualidad de las parejas. Y este día revisaremos una estadística importante que cada uno de nosotros puede hacer dentro de su propia vida. Hablaremos de la frecuencia sexual, la frecuencia con que cada pareja tiene relaciones sexuales. Y bueno, cómo esto puede influenciar para que haya mayor bienestar dentro de la pareja, para que los encuentros sean más pasionales, para que se desarrolle con normalidad la vida sentimental de una persona. Y por supuesto, que este desarrollo de la sexualidad no nos genere problemas, no nos genere estrés, y al contrario, sea uno de los puntos más destacables de nuestra vida en general y de nuestra vida en pareja. Primero revisaremos algunas cifras generales. La encuesta Durex de Bienestar Social, que se realiza en 26 países, arrojó algunos resultados que, bueno, nos iluminan de cierta forma en este aspecto. Las parejas o las personas en promedio tienen aproximadamente 103 encuentros sexuales por año. No hablamos de relaciones sexuales propiamente, digamos, definidas como una cópula, como un coito, sino encuentros sexuales, todo el encuentro. Hay una mínima diferencia en cuanto al género. Los hombres tienen una frecuencia un poco más alta de encuentros sexuales, no es mucho, 104 encuentros sexuales al año, frente a 101, que es la estadística de las mujeres. Esto puede tener alguna explicación en las diferencias fisiológicas y psicológicas que ambas personas tienen. Tanto hombres como mujeres tienen un deseo sexual que, pese a los mitos en torno a esto, en torno a cómo se define o cómo se explica la sexualidad, tienen más o menos el mismo deseo sexual, pero se sigue concibiendo al hombre como un individuo que tiene una sexualidad un poco más elevada. Entonces son 104 encuentros sexuales por año, y esto por supuesto nos da un promedio de ambos de aproximadamente 3.2 encuentros sexuales a la semana, lo cual es una cantidad que, bueno, se replica en casi todas las sociedades y que se encontraría saludable, sobre todo en parejas jóvenes. Hay una cuestión muy importante, y es que conforme avanza el tiempo dentro de la relación, el número de encuentros sexuales va disminuyendo. De hecho, esta estadística suele repetirse en su mayoría en el primer año, que hayan aproximadamente 3.2 encuentros sexuales a la semana. En el segundo año va disminuyendo a 2.8, en el tercer año apenas a 1.6. Entonces, el tiempo que se pasa con la pareja tal vez va disminuyendo la pasión o el deseo sexual propiamente. Ahora, hay una estadística que me parece muy importante y que probablemente para muchas personas es un sueño o un ideal mantener relaciones sexuales todos los días con su pareja, bueno, con su pareja, o simplemente mantener relaciones sexuales todos los días, y apenas un 5% de los adultos encuestados tienen relaciones sexuales con esta frecuencia. Uno de cada 5 adultos lo hace entre 3 o 4 veces por semana, y la franja de edad que tiene mayor número de relaciones sexuales está entre los 35 y 44 años. También es una estadística muy interesante porque nos hace ver que el desarrollo de la sexualidad muchas veces está íntimamente relacionado con la capacidad de independencia de una persona, con un cierto orden en cuanto a las responsabilidades que tiene que vivir, y bueno, son estos factores precisamente los que posteriormente influyen a que una persona pueda tener un mayor o un menor número de relaciones sexuales, y que esta experiencia sexual sea satisfactoria, que no haya una presión en el entorno, una presión de la pareja o una presión por las responsabilidades que tiene que cumplir una persona para mantener o no mantener un cierto número de relaciones sexuales. Y bueno, otros factores de los que hablaremos un poco más adelante. Ahora, hay muchas modalidades en que una persona organiza su gestión sexual con su pareja. En una muestra de 9.300 mujeres que se animaron a participar en una encuesta, dieron como resultado algunos tipos o algunas formas de organizar el tiempo en sus relaciones sexuales. Algunas, por ejemplo, decían mantener relaciones sexuales algunas veces por semana, y de hecho esta es la estadística que mayor número de personas alcanzó, 4.424, lo cual implica el 48% de las participantes. Y como dijimos, la estadística más elevada nos remite a un número de 3.2 en promedio, lo cual puede significar, digamos, la norma en este sentido. Otro tipo de modalidad que se tiene para organizar los tiempos dentro de la sexualidad es elegir un día de la semana, muchas veces los sábados, bueno, porque es el día de descanso, ¿no? Muchas veces las personas no trabajan este día o tienen un horario de trabajo reducido, y esto les permite organizar de cierta forma su sexualidad, de algún modo organizar un encuentro. 1.649 mujeres, es decir, el 18% de esta muestra, espera a que llegue el fin de semana para poder mantener su actividad sexual junto con su pareja. Al momento de encontrarse con la pareja, generalmente, si es que se prolonga de esta forma, tiende a ser mucho más organizado, tener ciertas características como una preparación especial que se puede traducir en una salida con la pareja, algún tipo de escapada, digamos, en un lenguaje más juvenil, que bueno, puede ser una salida a bailar, una salida con los amigos, un viaje, una cena, cualquier preparación previa es buena para este tipo de encuentros. Por otro lado, el 17% de las participantes, alrededor de 1.500, no mantienen relaciones sexuales con frecuencia, y de hecho ya no recuerdan la última vez que tuvieron una relación sexual. Y bueno, esto nos remite también a que hay personas que eligen otros mecanismos para mantener sus pulsiones libidinales, su sexualidad controlada, que su deseo se mantenga en la norma, ¿no? Porque no mantener relaciones sexuales o reprimirse demasiado genera cierto malestar que muchas veces impide ejecutar las actividades diarias de la mejor forma. Todos los días, apenas el 10% de las parejas encuestadas dijeron que tenían relaciones sexuales, y esta es una cifra muy interesante por su relación con las parejas que conviven juntas. Entre los horarios elegidos para mantener relaciones sexuales están muchas veces antes del desayuno, antes de

y por supuesto todas sus opiniones, sus voces son bienvenidas. Continuamos con el tema de hoy. Estábamos hablando de la frecuencia sexual, de la frecuencia temporal en la que las personas mantienen relaciones sexuales, mantienen su actividad sexual con su pareja, o bueno, con su pareja estable o con su pareja del momento. Y bueno, revisábamos algunas estadísticas. No hay realmente una elección. Sí hay una estadística mayoritaria que implica que las parejas tienen, sobre todo en sus etapas iniciales, sexo un promedio de 3.2 veces a la semana, lo cual, a mi parecer, es un número respetable, digamos. Pero, ¿qué dicen los especialistas respecto a esto? Hay algunos estudios que demuestran que el deseo sexual humano se idealiza de una forma en la que, bueno, un poco nos creemos superhombres o supermujeres, y siempre hay un deseo creciente en cuanto a la cantidad de veces que uno puede tener relaciones sexuales, ¿no? Siempre queremos más, incluso por las características que tiene nuestra sociedad actual. Vivimos una época de enajenación, de ansiedad, la globalización, la modernidad o la posmodernidad influye sobre nosotros de tal modo que el sexo se ve como un logro, como una conquista que tenemos dentro de nuestra vida y que, bueno, nos remite a siempre querer más. Pero de la misma forma que con todo lo bueno en la vida, no hay que excederse, todo exceso es negativo, sobre todo si es frecuente. Y los especialistas han hecho una revisión. Por ejemplo, la Universidad de Toronto, en un estudio que publica a diario El País, en noviembre del año pasado, tenemos una estadística muy interesante, y es que en un estudio hecho en una muestra, en una población bastante importante, de 30.000 personas, sería bastante bueno que en el Ecuador se hicieran este tipo de estudios, siguiendo, digamos, una coherencia con con los derechos establecidos en nuestra Constitución respecto a la sexualidad. Sería muy interesante que se hagan estos estudios. En la Universidad de Toronto se hizo uno que nos da a conocer que la felicidad que reportan las parejas aumenta con una frecuencia de relaciones sexuales de una vez por semana. En cuanto a las parejas que tienen relaciones sexuales más veces, hay una disminución de esta estadística, es decir, reportan un grado de felicidad un poco menor. Incluso algunas parejas llegan a estresarse porque no encuentran el tiempo o el espacio suficiente para mantener toda la cantidad de relaciones sexuales que desearían. Respecto a esto, los especialistas recomiendan que desde luego hay que tener un poco de preparación, hay que acumular una cierta cantidad de energía sexual para que el encuentro sea placentero. Y más que la frecuencia, ponen un énfasis en la calidad de la relación sexual. Y bueno, también tenemos que esto se repite en algunas cuestiones humanas respecto al deseo, respecto a lo que nos causa placer. Incluso un estudio hecho por el premio Nobel Daniel Kahneman, cuyo equipo hizo una encuesta respecto a cuánto dinero ganan las personas y qué tan felices pueden ser en relación con esto. Y se llegó a la conclusión de que hay un límite, un tope, de personas que ganan hasta 60.000 euros al mes, que bueno, llegan a reportar en las pruebas psicológicas un mayor nivel de felicidad, y que cuando sobrepasan esta cifra, el nivel de felicidad va disminuyendo. Más o menos algo similar sucedería con respecto a la sexualidad, una disminución que bueno, refleja que los excesos en este aspecto tampoco son muy positivos. Por supuesto, la vida adulta nos mantiene ligados a ciertas responsabilidades que tenemos que cumplir y que, bueno, nos impiden mantener relaciones sexuales todo lo que idealizamos. Ahora, los especialistas también recomiendan que no hay que poner tanto énfasis en pensar si es que nuestro número de relaciones normales, de relaciones sexuales semanalmente o mensualmente es la adecuada o es la normal, puesto que no hay, si bien hay una estadística que nos dice que una mayoría de personas mantienen relaciones sexuales con un número de veces determinado, no hay una cifra establecida por norma, digamos, médica o biológica, puesto que el ser humano tiene unos ciclos que están más determinados por su voluntad, por su raciocinio, por su organización social y no tanto por lo fisiológico. Y el deseo puede ser producido de manera espontánea a través de la propia actividad humana, a través del cortejo a la pareja, a través de evocar ciertos símbolos o ciertos elementos de imagen, ciertos elementos mentales o fantasías que pueden llevar a la estimulación sexual y a la práctica de las relaciones sexuales, y no tanto simplemente seguir el llamado de la naturaleza, ¿no? que sería más o menos lo que haría un ser un poco más primitivo, un animal. Esto por un lado, y por otro lado, concentrarse mucho en la pareja, poner menos importancia, y en todo caso, si es que hay un cierto grado de preocupación, aprovechar nuestra cercanía con nuestros seres queridos, con las personas con las que mantenemos un cierto nivel de intimidad, y hacer, digamos, ciertas comparaciones. Todos tenemos un cierto nivel de socialización sobre el cual hacer unas comparativas. Y otra de las cuestiones más importantes es no creer que el sexo es una obligación, ni mucho menos cumplir con una cierta cantidad de relaciones sexuales o creer que la pareja no va a estar satisfecha si no se cumple un cierto número, sino tomarlo de manera espontánea o organizada como se desee, y practicar relaciones sexuales con la mayor tranquilidad y bueno, sacándole el mayor provecho posible en cuanto a nuestra satisfacción física y emocional. Y por supuesto tener un diálogo muy abierto con la pareja respecto a estos asuntos, hablar si es que uno de los dos está inconforme con la cantidad de veces de relaciones sexuales que tienen en un determinado tiempo, y ponerse de acuerdo, que es, como dice esta canción de los Fabulosos Cadillacs, al final es lo que importa. Y hablando un poco de música, nos vamos despidiendo ya en esta edición de Dial de los Sentidos. Vamos a escuchar un poco de música nacional. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden sintonizarnos el día de mañana a las 5 de la tarde en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear. Hey, esto se llama lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, se pone a tripear. Pone a tripear, te invito a soñar, respira hondo y pedalea, se va de frente, se ríe el pantea, él se levanta chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, Deyanira y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si